Qué bueno estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Amigos, es un grato placer saludarles también y compartir con ustedes un mensaje directo de nuestro Dios a través de su palabra. Bienvenidos. Hemos visto cómo Jesús nos ha enseñado a mezclarse con las personas, con la comunidad, a estar con ellos. Pero fíjate que aquí hay una palabrita que nosotros tenemos que poner un poquito de atención y de lo que vamos a conversar esta semana, o sea, perdón, este día, en este momento, mezclarse sabiamente. Porque puede ser de que al final nos mezclemos tanto que al final llegue el tanto a venir hacia nosotros y no nosotros hacia ellos. Esa es una situación... Es un arma de doble filo, ¿no? Es muy complicada porque nosotros si vamos adquiriendo o tenemos experiencia y sabemos lo que el mundo es y cómo atrae, como un imán, nos gusta a veces... Fíjate, está por ejemplo la música, las fiestas, las comidas. O sea, por opciones no se quedan cortos. Nosotros tenemos muchas opciones para juntarnos con las personas, pero ¿qué propósito tenemos detrás de esto? Fíjate que frente a lo que tú estás planteando, Raúl, Jesús nos dejó un ejemplo muy claro y yo diría muy categórico. Él se mezclaba con las personas, con los pecadores, con una intencionalidad. Tú lo mencionaste hace unos días atrás. Fíjate que dentro de este contexto, por ejemplo, la relación que tuvo con la mujer samaritana junto al pozo, con el centurión romano, con la mujer pecadora que derramó sobre él el valor de un año de salario de perfume y otras innumerables personas, entre comillas, indignas, eran realmente la intención de Jesús, a pesar de que los santos de la época se sentían incómodos. Y en ese sentido me parece muy claro, tú hablaste de la expresión que debemos tener cuidado, debemos ser sabios, ¿cierto? Exactamente, la expresión es mezclarse sabiamente. Para eso necesitamos tener claro el propósito. Si claro. Vamos con un propósito claro, vamos a saber cuál es el método adecuado que tenemos que utilizar para que no nos pase lo que le ha pasado a muchos también, y potencialmente nos puede pasar a nosotros, de ir, mezclarnos, pero al final... ser tan permeables que podamos asimilar la cultura propia del mundo cuando el Señor espera que nosotros no lo hagamos. Aquí en Génesis capítulo 13, 5 en adelante hay un relato que quizás quien es estudioso de la Biblia lo conoce bastante bien. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Bueno, entonces se produce un problemito, una contienda, ¿no es cierto? Está media complicada la cosa. Y Abraham sabiamente dice, muy bien, yo creo que es hora de separarnos. Entonces, Abraham dice, no haya ahora altercado con nosotros dos entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Fíjate qué humildad la de este personaje, Abraham. Le da a elegir, siendo él el mayor, tendría él la opción de elegir el lugar, y le dice, elige tú, y él eligió el mejor lugar, pero... A la vista de sus ojos. A sus ojos, pero eligió pensando que hacia allá también, y ese es el terrible problema de él. Habían ciudades también que posiblemente eran muy buenas para el comercio. Él podría haber, o tuvo, ¿no es cierto?, mucho que ver en ese sentido para elegir ese lugar. Pero ¿qué final tuvo, lamentablemente, el elegir ese lugar, que si no por la misericordia de Dios, prácticamente él desaparece de la tierra? Podemos decir en un lenguaje coloquial, ¿cierto?, y bastante folclórico, se salvó enjabonado. Claro. Incluso tenemos que decir de que hubo pérdidas que fueron irreparables, sus hijos, su esposa y lo que vino después. O sea, fíjate que es trágico, por eso que hay que ser, al mezclarse, ser sabio en este sentido y no ir más allá de lo que efectivamente hay que ir, y que la gente sepa exactamente que nosotros tenemos una posición y no somos, y no vamos a cambiar, ni vamos a trocar por otra, ni siquiera por el sentido de agradarle a alguien. Entonces, eso es lo que Jesús hizo. Él era el personaje cuando estaba en la fiesta. Él hablaba y no tenía miedo en decir las cosas que había que decir en ese instante. Hablaba con autoridad, dice la Biblia. Uh-huh. Ahora, allí en Números 25, del 1 al 3, otro relato que aparece acá. El contacto con los de Moab. Claro, los israelitas cometen fornicación e idolatría, fíjate, pero lo interesante es que estos se empiezan a mezclar. Y este es un método que Satanás sabe muy bien usarlo con sus hijos, que se mezclen, vayan, hagan esto, pero suéltelo un poquito, ¿no es cierto?, para ganar a otros. Hagan esto porque así van a ganar a otros. Yo a veces he pensado, cuando soltamos un poquito las riendas, ¿no es cierto?, de nuestras convicciones, de nuestra forma de ser, y para ganar a otros, ¿cómo lo hacemos cuando los traemos a la iglesia y aquí tenemos que decir, no, es que eso lo había hecho para... ¿Cómo explicamos aquello? Claro, entonces... Claro. Hagas tú lo que yo estaba haciendo en su momento. Claro, si era solamente para ganarte y traerte a la iglesia, y yo creo, no sé si... El fin justifica los medios. Claro, hay que pensar un poquito en ese sentido. Fíjate, Raúl, que tú estás dando en un punto muy álgido y tal vez muy importante desde el punto de vista de lo práctico que es y cómo uno se encuentra con situaciones similares. Por ejemplo, uno conoce muy bien que hay un día que Dios quiere que nosotros lo respetemos de puesta de sol. Y más de alguien, ¿cierto?, celebra su cumpleaños en un momento determinado, y uno dice, no importa, total, si es viernes de noche, voy a permitir que mis hijos vayan, se acostumbran a ir, es un ambiente distinto, diferente. Más de alguien diría, pero ¿cómo si es simplemente un cumpleaños? Pero sabemos muchas veces que los cumpleaños a veces derivan en situaciones un poco complejas, delicadas. Entonces, empezamos a relajar, como dices tú, la norma, poco a poco, y después no sabemos cómo volver al sitial original. Y eso es tremendamente peligroso. Y fíjate que en el caso puntual de Israel, cuando se mezcla, dice, con los de Moab, que se hicieron alianzas matrimoniales con las hijas de Moab, ocurre también lo mismo en ese plano. No, si yo me voy a casar con este no creyente, es una buena persona, finalmente sé que se va a convertir. Y generalmente, queridos amigos oyentes, ocurre lo contrario. La persona que tenía los principios cristianos muy claros en su momento y en su oportunidad pasa a ser ahora una persona que se mezcla con otra persona que no tiene esos principios, y finalmente el cristiano pierde todo lo que había ganado en su momento y en su oportunidad. Y hay unas frases que son un poquito terribles. Mira, pero ¿cuál es la diferencia? Tomarse un traguito, participar con algunas actividades que no son propias de nuestra iglesia, yo estoy tratando de traérmelos a mí. Ese concepto puede traer insensibilidad, y al final, como tú dices, algunas actividades que no deberíamos hacer decididamente en días de sábado, o sea, desde el viernes hasta la puesta de sol del día sábado. Al final dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación si yo sigo sirviendo a Dios? Estuve en la iglesia, adoré con mis hijos, y ahora en la tarde podría hacer otras actividades un poquito más seculares. Total, es el único tiempo que tengo para estar con ellos. Hay tanta justificación para que nos pase lo que le pasó a Israel cuando se mezclaron con las moabitas, y fue desastroso el fin de ellos. El resultado fue muy triste. Fíjate, claro, que hay un texto, Raúl, que mencionó al término ya prácticamente nuestro programa de hoy. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, creo que a veces confundimos el propósito porque no recordamos qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra respecto de lo peligroso que puede ser mezclarnos sin tener un propósito claro. Si nos mezclamos, es con un solo propósito. ¿Cuál es? Atraer a las personas a los pies de Cristo. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias, amigos, por haber estado junto a nosotros. Dios les acompañe en todas sus actividades.